Aquí comienza Un Café con Marimar, un programa entre amigos hecho para compartir consejos y experiencias entre nuestros vecinos. Porque la vida no se mide en minutos, sino en momentos, la radio se acerca a la calle, se acerca a ti. Los sábados, Un Café con Marimar. Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Muy buenas tardes, queridísimos oyentes. Un día más con todos ustedes. Aquí quien le habla, Marimar Martín. ¿En dónde? En un programa hecho a medida. ¿Para qué? Para la gente de la calle, la ciudadanía. Personas que ilustre, célebre. Personas que están en la calle y que quieren contar su vivencia, su experiencia, su testimonio. Decir, ay, yo quiero contar lo que me ha pasado, porque todo el mundo tiene una bonita historia que contarnos. Hoy, esta tarde, nos encontramos aquí con una amiga nuestra de la calle, pero me refiero ciudadana, no que sea de la calle mal pensada, sino de la calle como una persona campechana que vive el día a día, ciudadana nuestra. Ella es una persona que ha vivido los avatares de la vida, ha tenido que sacar a sus hijos adelante. Ella es una señora y vamos a dar paso con ella, pero no sin antes decirle a nuestros queridísimos oyentes de 98.9 Onda Yaiza que aquí se celebra un café con Marimar para que tú que nos estás escuchando, vengas conmigo a hacer una entrevista, un café con Marimar. Bienvenido. Este programa se lo quiero dedicar íntegro a Manuel, el de Chiclana, que ahora se encuentra trabajando en Barcelona en la empresa de Tauro. Con todo mi cariño para ti, Manuel. Y vamos así antes ya empezar con nuestra señora y amiga Manuela González Jiménez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Manuela, vamos a hacer una tarde amena con un cafecito, aquí tomándonos tranquilamente. ¿Qué tal te está pareciendo el cafecito? El cafecito está riquísimo, Marimar, rico. Rico. Vamos a hablar un poquito de tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? Pues yo soy la mayor de cuatro hermanos. Me he criado entre mis tíos y mis padres. Mis padres trabajadores, mi madre trabajaba de limpiadora, mi padre de albañil. Mi vida yo la recuerdo muy bonita, la infancia muy bonita, pero claro, como ellos eran trabajadores, estaba más tiempo con mis tíos. Mis tíos, pues para mí, no es que fueran mis padres, porque mis padres no es quien te quite de quién son, pero sí le tengo un cariño muy especial. Estuve hasta más o menos los 8 años que hice la comunión, cuando ya me quedé en casa con mis hermanos, y de ahí pues nada, la vida con mis hermanos estupenda. Recuerdo de que era la mayor y encima pues le reñía todo. Eso estaba gracioso, pero ya después no gustaba tanto cuando te reñían a ti. Pero mira, tu acento, Manuela, se te ve que eres una persona. ¿De dónde eres? ¿De España? ¿De qué parte de España? Ah, pues yo creo que las personas que me estén escuchando saben perfectamente que soy de Andalucía. Soy de Sevilla, bueno, de un pueblo de Sevilla, soy de Osuna. Estoy aquí de vacaciones porque tengo mi hijo aquí. Antes tenía dos, ahora me queda uno, no porque le haya pasado nada, sino que ha vuelto para Andalucía, ¿no? Se ha ido para Extremadura, se la ha llevado la mujer para Extremadura. ¿Te refieres, Manuela, que tiene dos hijos que tenías aquí en Lanzarote? Sí. ¿Y se han marchado uno para Sevilla y otro para Andalucía? Y uno para Extremadura. Para Extremadura, y el otro sigue aquí. Y el otro sigue aquí, en mi mayor sigue aquí. Trabaja, se llama Miguel, trabaja en Princesa de Asa, me tiene un nieto que me tiene loca perdida. Te tiene loca perdida, sí, porque los nietos es la vida de uno, ¿verdad, Manuela? Hoy nadie sabe, hasta que no es abuela, lo que se quiere a una cosita de esta, y no es tuya, no es de tus entrañas, pero vamos, como si lo fuese. Manuela, te voy a hacer una preguntita y de hablarnos un poquito de las raíces, porque las personas de Sevilla, ¿es verdad que tiene siempre ese desparpajo, esa alegría, que se levanta siempre feliz y contenta? Bueno, eso es, yo creo que más que nada lo que hablan la gente que van y nos ven, pero tenemos nuestros problemas, tenemos también la cosa de que está todo peor, y además no es así, es que por mucho que se diga, es como en todos los sitios, pero después tiene la cosa de que yo creo que vemos la botella más siempre llena que vacía. A ver, explícanos un poquito cómo que vemos la botella más llena que vacía. Explícanos a los oyentes cómo es. Pues te explico, Marimar. Yo sí, pienso que la botella más, que te llevamos los ánimos siempre más para arriba. Sí. Y no queremos ver, no que no sepamos o no le demos importancia, no. Es que no queremos ver que esa botella va para abajo. Claro. Al revés, tú le pones alegría, le pones ánimo y esa botella va para arriba. Y es el espíritu y lo que transmitimos a las otras personas que vienen de otros sitios. Y es, por eso dicen que somos distintos. Sí. Pues sí, ¿verdad? Sevilla tiene un color especial y es distinta. ¿Es verdad que Sevilla tiene un color especial? Sí. Y la gente son tan dicharachera, tan amable, tan alegre, siempre, bueno, has dicho de la botella, ¿no?, que la gente no quiere ver la realidad, que a lo mejor está pasando mal trago y en realidad lo está dando a aparentar a la gente que no ha pasado nada. Bueno, no aparentar a la gente que no ha pasado nada, sino ella misma creerse de que mañana va a cambiar la cosa, que no va a seguir medio vacía, va a seguir medio llena y va a volver hasta llena. Entonces, nosotros mismos creo que no nos vamos poniendo esa meta. Y no queremos darte cuenta de lo de la realidad de Exacto. la vida. Yo te entiendo perfectamente, pero sí quería que lo dijera a los oyentes para que supiera lo que quería transmitir y decir. Vamos a hablar un poquito de la gastronomía de allí de Sevilla. ¿Cómo es la comida típica de allá de Sevilla? Bueno, la comida típica, allí hay muchas clases típicas, solo se escucha lo que es el salmorejo, la tortilla o un cocido. Pero cocido también lo hay en Madrid, no es el mismo que el de Sevilla, por parte. Y una tortilla campera no tiene nada que ver con la tortilla española, que se suele decir en Sevilla tortilla de patata, no, tortilla campera. Tortilla de la campera, vamos a decirle a nuestros queridísimos oyentes, Manuela, que se te ve que es una persona de ama de casa, que es lo que te estás dedicando actualmente, ¿no?, que eres una sí. ama de casa. ¿Cómo se hacen los ingredientes? Vamos a poner un poquito de sabor al paladar. ¿Y cómo es el ingrediente de la tortilla campera? Hoy, Marimar, tú viste la hora que más de uno tiene hambrecita ya. Después de aquí no vamos a comer. A ver, explícanos a nuestros queridos oyentes. La tortilla campera es... Pues igual que la tortilla española, con sus patatas, pero tú le echas tus choricitos, le pones tu pimiento, le pones tu cebollita y con mucho, mucho amor para las personas que se la van a comer. Ese es el principal ingrediente, mucho cariño, mucho amor siempre, para compartirlo con las personas que están a tu alrededor. La tortilla campera se diferencia entonces que le echas choricito y aparte pimiento rojo, pimiento verde... Todo le cabe a la tortilla. Hombre, claro, yo hago a veces unas locuras de... Pero sus choricitos, el pimiento verde o pimiento rojo, sus patatas y su cebolla, sí. Sobre todo su cebollita. Y siempre con amor. Y siempre con mucho amor. Y ahora... Marimar, el amor es lo más importante en esta vida. Siempre. Si no hay amor, ¿para qué estás aquí? La vida siempre hay que tratar la cosa con dulzura, con amor y decir para adelante, nunca echarte para atrás. Exacto, eso es lo que te quería decir anteriormente con la botella medio llena y medio vacía. Siempre para adelante, porque a la vuelta de una esquina o yo no sé, o dando 2 metros más adelante no sabes lo que te puedes encontrar. Y igual te puedes encontrar algo peor que lo que tú tienes. Exactamente. Y entonces siempre hay que mirar para adelante y ver las cosas buenas y bonitas que te puede dar la vida. Exactamente. Ahora, queridísimos oyentes, nuestra amiga Manuela, Manuela González, nos ha dicho una de gastronomía, la tortilla campera, que es la primera vez que yo lo he escuchado. Y ahora hablamos un poquito del folclore, ¿no?, de la música de allí. ¿Qué es lo que se vive de música en Sevilla? Bueno, en Sevilla yo creo que como en todos sitios se escucha de todo. Pero si viene una feria, viene una romería o viene Semana Santa... Pues entonces allí se escucha lo que es flamenquito, lo que son rumbas y lo que es la sevillana. Y en Semana Santa, pues se escucha... Se escucha, por ejemplo, en Semana Santa lo que es el cuando el de Dios... Semana Santa es cuando está el Cristo y es la gente muy devota, se echan a la calle, se ponen a llorar, se ponen con lo... Porque eso lo veo yo en televisión, apoyando al Cristo aquí en el hombro, entre 30 y 40 ceneros. ¿Cómo se llama esto? Los costaleros. Ah, sí. Porque la Semana Santa en Sevilla, en todos los países de la provincia así de Andalucía, se vive mucho, sí. con mucho fervor, sí. porque la gente es muy devota ¿En qué, sí, en sí. qué ha nacido esa tierra? De Porque yo siempre he oído Sevilla, toros y Oled en Sevilla. ¿Sabes lo que es la Semana Santa? La Semana Santa, lo mismo que la feria, es muy, muy especial. Allí se vive, se llora, se reza y también si hace falta decirle ole y guapa a la Virgen, se le dice. Pero con mucho sentimiento. Y además muy creyente. Y la saeta, que es el cante que se le canta a la Virgen, a los Cristos, vamos, también llega al alma, porque hay unas, cantan algunas saetas que te hacen llorar, pero claro, eso lo tienes que sentir. Transmitir y que lo viva, y que lo lleve desde dentro. Exacto, sí. sobre todo eso. Sí, porque yo veo, cuando yo veo los reportajes en televisión, veo cómo la gente se tiran a la calle, cómo abraza al Señor cuando está haciendo lo de Semana Santa, lo del fervor, el llorar. Yo digo, esta gente lo vive en persona, como que es como una de cristianismo, de decir, mi Dios, mi fervor, de mi Virgen, de mi Dios. Sí, además, es una cosa que, como no lo transmita con tu gesto, con más que nada los gestos. Es que no me salía la palabra y ahora sé lo que quería decir, la procesión. Ah, la procesión. Porque la procesión es lo que se lleva de la raíz, cuando es el cántico de la saeta, cuando está el Señor dando la procesión de que van caminando, ¿cuántos kilómetros caminan cuando están llevando a la cruz? Bueno, en Sevilla, kilómetros, le dan la vuelta a Sevilla, pasan por... se van para la campana, que es cuando empieza la carrera, que le llaman ellos, y hasta que llegan a... Ah, pero llega, también ponen las calles de la... Hasta la Girarda. Hasta la Girarda, pero también ponen la calle, la garronean todas de flores, la ponen todas bonitas. ¿Qué palabra es esa la que ponen la acera, la carretera, que cortan el camino para que pase la procesión? Sí, pero no la ponen de flores. Ponen sillas para que las personas mayores o las personas que quieran se puedan sentar, la vean bien cuando van pasando, escuchen la saeta que se montan en los balcones y se ponen a cantarle a Jesús, a la Virgen y sobre todo, una madrugada. La madrugada es de jueves al Viernes Santo, que es cuando sale la Macarena, sale el gran poder, sale la Trianera, y si ves la Trianera pasar por el puente de Triana, eso ahí te quieres morir. Eso es, vamos, lo más de lo más. Es que es guapa, es bonita, es que yo no tengo palabra para decir. Todo, cuando sale la Virgen en la procesión, todo, se te ponen los vellos de punta, todo es piropo, todo es olé, viva, todo es contento de la gente, decir, viva. ¿Cuándo son los días, la procesión, que son los días clave, en qué mes del año son? Suelen ser, cuando es Semana Santa, suele ser en marzo o algunas veces coincide algo con abril. Abril, sí. ¿Pero está continuo la semana o nada más que tienen un día determinado, por ejemplo, de jueves al viernes? No. ¿O es continuo? No, es la Semana Santa. Empieza a salir... las procesiones empiezan a salir desde el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, en Sevilla sale un montón de cofradías. Por ejemplo, en mi pueblo salen dos cofradías, porque son más pequeños, pero en Sevilla salen todos los días. ¿Cómo se llama la cofradía de tu pueblo, de Sosnia, de zona? Pues está el Dulce Nombre de Jesús, ¿sí? Jesús Caído y la Virgen de los Dolores, está Jesús Nazareno, que... Nosotros lo llamamos, Jesús. Nuestro Padre Jesús. Nuestro Padre Jesús, que es uno solo. Lo que pasa es que a veces la representación de las vírgenes son varios nombres. Pero en realidad la Virgen María. Sale con su madre, que es la Virgen de los Dolores. Es una virgen muy bonita. En Sevilla se llevó el primer premio de las Dolorosas. Ah, qué bonito, eso no sabía. Pues te lo comento para que lo sepa Marimar, que es que también nuestra historia también tiene, se llevó el primer premio, es talla entera, es una talla entera de la Virgen de los Dolores. ¿En qué año se llevó el premio? Pues no recuerdo muy bien, pero me parece que fue en el 90 y algo, pero no lo recuerdo. No, en el año 90 y pico, pero compitió con varias vírgenes así en procesión. No, en procesión no, fue puesta como un museo, y entonces para elegir la virgen más bonita, con mejor talla. Con la mejor talla, sí. Y se la llevó la virgen de mi pueblo. Ah, pues mira, felicidades. Queridísimos oyentes, aquí en la emisora de radio 98.9, aquí Un Café con Marimar, con nuestra amiga Manuela, estamos dando a conocer un poquito de su Sevilla natal, su vivencia, sus costumbres, porque siempre es bueno de nuestros oyentes saber un poquito de todo sitio, porque conocemos, venimos gente de todo el mundo, y eso es bueno de vivir la experiencia, la vivencia y su cultura, que eso siempre es bueno saber de dónde nace uno y sus raíces. Ahora, Manuela, vamos a dar un saltito y vamos a hablar un poquito de qué piensa de la migración hoy en día, de tanta crisis. Ay, ya me ha tocado un tema para mí pues muy doloroso, porque mis hijos se tuvieron que venir para acá y yo la verdad que lo pasé muy mal, me quedé sola. Y había sido hacía 2 años o 3 que se había muerto mi marido, y entonces pues los 2 hijos que tengo se vinieron para acá y me quedé sola en prácticamente en 1 año. Y esto de tenerlo a tantísimos kilómetros de allí, de donde yo vivo, pues para mí fue como si se fueran al fin del mundo. Nunca nos habíamos separado lo que era la familia. Y la verdad que lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Y claro, no puede una venir con el trabajo y las cosas, no puede venir cada vez que una quiere. Entonces tiene que pillar eso, oportunidades de vacaciones. Ofertas de ofertas. O tenga ahora, no ofertas, sino vacaciones, o que haya algunos días, que pueda elegir algunos días y juntar unos días para poder venir a verlo. No, pero Manuela, también en internet existe la posibilidad, o agencias de viajes, de unas promociones, que a lo mejor sale un coste más barato. Sí, pero de viajar de Sevilla para acá, para Lanzarote. Sí, María Mar, pero ahora puedo, ¿no? Sí. Ahora estoy, pensionista, porque cobrando. Pasé, vamos, no tengo la edad, pero sí, tengo por problema de enfermedad, pasé por el tribunal médico, quedo de pensionista, y entonces ahora sí puedo elegir el día porque me salga más barato. Pero antes, trabajando, que yo me he tirado 20 años trabajando en el hospital de allí de Osuna, tenía que ser cuando yo tuviese vacaciones. Claro. Entonces no podía elegir el mes, ni podía elegir cuando lo encontraba barato, porque entonces no me daban vacaciones. Claro, tenías que ver las fechas que te daban vacaciones para poder venir a Canarias. Claro, a ver a tus hijos. Costase lo que costase, porque tus hijos para ti eran lo más importante, y dándole gracias a Dios que tenía un trabajo y me podía permitir venir. ¿Cuántas personas hay que tienen su hijo fuera y ya no, emigrante no significa fuera de España, sino en de otros países, en Sudamérica? Pero yo te voy a decir una pregunta importante, Manuela, porque al principio estabas diciendo que tus hijos se vinieron de Sevilla para acá, a Lanzarote, para trabajar. Tus hijos no son emigrantes, son españoles. No, y Canarias pertenece a España. Sí, eso lo sé yo, y además te lo estoy comentando, que sí. No emigrar solamente fuera de España. Sí. Para mí emigrar, porque no sé qué palabra ponerle, es buscarse tenerlo, la vida, buscar tenerlo yo, fuera de tu tierra donde naciste. Sí, sí, sí. Motivo, que ahora dice que está la crisis, yo creo que lleva muchos años. Gracias. O quieren abusar de las personas en los trabajos, porque mi hijo se vino para acá porque allí le pagaban muy poco, entonces no había crisis, pero le pagaba muy poco y muchas horas. Entonces él vino de vacaciones, vio la oportunidad aquí de que trabajaba. Si trabajaba más, le pagaban más y se quedó. Claro. Pues porque a razón de lo que del trabajo le pagaban, y encima a lo mejor hacía un par de horas más, le pagaban. Exacto. Que no se aprovechaban, que en ese caso en Sevilla, cuando trabajaba él, pues se aprovecharon pues, mucho. Allí en el pueblo pues sí se aprovechan mucho de eso. Y ya se aprovechan. Entonces, claro, después dicen que los de Sevilla, Canarias, de casi todo el mundo, de cada punto de España, somos aplatanados, no queremos trabajar. No, señoras y señores, que decimos oyentes, es que abusan de las personas. Y entonces hay unas normas y unas reglas que hay que acatarlas. Exacto. Y hay que respetarlas. Si son 40 horas semanales, 40 horas semanales. Y si se pasa de las 40 horas, pues hay que pagar un poquito más. No, además le daban muy pocos días libres, era un día a la semana. Y después tenía un horario que entraba a las 7 de la mañana, salía a las 2 o las 3 de la tarde, volvía a entrar a las 6 y era hasta que cerrara. Y ahora ahí no le daban el dinero que tenían que darle porque no estaba bien pagado. Claro, eso es. Entonces, como eso, muchas cosas que hacen que las personas se vayan de su pueblo. Claro. Y por Manuela, pues aquí tiene la emisora de radio 98.9 y reivindica y aclara decir que ya está bien de aprovecharse de las personas, de trabajar tantas horas por un mínimo dinero, que para todo el mundo exacto, igual. Exacto, es que es así. Y entonces, pues eso es lo que hace que emigre, no emigre, como hemos comentado antes. Exactamente, no está emigrando. Está en España, sí. Exactamente. Pero yo tengo mi hijo pequeño, que se ha tirado aquí 8 o 9 años y ahora está en Extremadura. En Extremadura, y sin embargo para mí yo lo tengo como si tuviera el otro aquí, en que haya menos kilómetros, pero no lo tengo conmigo, no lo tengo en mi pueblo. Pero Manuela, yo me da la sensación, Manuela, de ti, que te ha costado mucho desprenderte de tus niños, pero ellos tienen que volar, ellos tienen que independizarse. Sí. Aunque te cueste tantos kilómetros. Pero sí, yo eso lo entiendo, pero yo ahora en Extremadura echo de menos a mi hijo y cojo el coche y estoy allí en un rato, en 2 o 3 horas, para venir aquí, para ver a mi mayor, no puedo hacer eso. Claro, porque Extremadura es más cerca que la otra. Exactamente, vez. No me puedo, dependo de más cosas para poder venir aquí, porque hay muchos kilómetros y, como yo digo, hay un charquito muy grande por medio. Estabas hablando un poquito en la previa, un poquito que hablamos por encima, que la crisis también se debe también que actualmente hay una novela en la televisión que recomienda a nuestros queridísimos oyentes que la vean. Sí. La novela que se emite en Antena 3 se llama Puente Viejo, y yo creo que el señor Rajoy creo que está viendo esta novela, ¿eh? Sí. Porque ¿de qué trata la novela? La novela trata de la vida de unas personas que en el 1800, 1909 o cosas así, vamos. Catapum, como digo yo. Que ahí el rico es rico y el pobre es pobre. Y este señor lo que está viendo esta novela porque al pobre lo está haciendo más pobre y al rico mucho más rico. O sea, y yo creo que se está basando en la novela. Además, yo creo que desde que el nacimiento ya lo traía eso escrito. ¿Y piensa que la crisis no entró cuando entró Rajoy o estaba la crisis de atrás? No, la crisis yo creo que estaba de atrás, pero este la está poniendo todavía peor. Por lo que te estoy diciendo, yo creo que se va basando en la novela esta de Puente Viejo, que está viendo que ahí los que mandan son los que tienen dinero, el pobre de sol a sol trabajando, con poquito dinero para que no vaya a ponerse por lo harto ni se pueda comparar con el rico, y este hombre lo que está haciendo es lo mismo que la novela. Si te pones a mirar, yo creo que la ve todos los días. Pero entonces también se la recomienda. Manuela, te voy a decir que, por ejemplo, tú estás viviendo aquí en Lanzarote con tus hijos y tal, y te da después pena de marcharte para allá porque después vas a pasar mucho tiempo sin verlo. Pues sí, porque ahora he vuelto a venir al año y bueno, y cuando me marche pues será igual, hasta que no pase más o menos un año no podré venir porque yo tengo mi pareja, él está trabajando, entonces no tiene tampoco días, claro. Tampoco le dan mucho tiempo para, son días a lo mejor por 4 o 5 días y no te merece la pena venir. Entonces yo ahora me lo he dejado trabajando y he vuelto y me he venido unos días, no todo el tiempo que yo quisiera de estar con ellos, pero bueno. Pero más vale un poquito que algo que ha venido para el cumpleaños de tu nieto, ¿eh? Por supuesto que así, cumplía 3 años, pero era el primer año que a mí me podía coincidir de estar aquí en el día de su cumpleaños. Qué bueno. Y así que Manuela, una pregunta que me gustaría para los oyentes, que eres pensionista, es importante saber que los recortes que ha hecho Rajoy de las pensiones, ¿qué opinión tienes siendo tú pensionista? Mira, yo soy pensionista, hasta ahora a mí no me ha recortado la paga, sube muy poco, pero por lo menos no me ha recortado la paga, que ya por ahí esperemos que nos deje tranquilo, porque encima de que lo llevamos trabajando desde pequeño, porque yo llevo más de 20 años cotizando por problemas, como he dicho, de enfermedad. De enfermedad, sí, que tienes la enfermedad. Sigue. Entonces, hasta ahora la sanidad, gracias a Dios allí por Andalucía se nota, pero menos. Vamos, menos en el sentido de que te... Yo no lo noto. Yo sé a lo que te refieres, que a ti no te ha perjudicado nada. Que tanto cuando, por ejemplo, vas al médico, te manda una receta, vas a la farmacia y no te quitan, no te recortan lo que es la medicación, no tienes que pagarla. Sí, a ser pensionista, pero 20 céntimos, 40, es lo mínimo. Porque la gente está hoy en día echando chispa diciendo, ay, ahora los recortes, que si la sanidad me tiene, tengo que pagar esto. Si voy pero a la farmacia, a ser pensionista, todo antes era gratuito. Sí, antes era todo gratuito. Y ahora lo que pagan es un mínimo. Sí, o sea, que a ti no te repercute. Y Manuela, ¿cuánto ganas así de dinero así al mes de por ser pensionista? Por ser pensionista, yo lo que... Porque eso te queda según también tu trabajo. Sí. A mí me queda mil... ¿1.050 euros? ¿1.100? Uy, pero está ganando bien, ¿eh? O sea, pues te pagan bien. Sí, sí, gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo llevas cobrando pensionista? Pues 2 años. 2 añitos. Tampoco, no. Porque la enfermedad me ha entrado ahora, no hace 2 años, ah, verdad, ni 4. Es que a raíz de la enfermedad que tiene. Que no, claro, si no, pues mira qué bien, ¿no? Mira, pero entonces sería así, no, bueno, para todo el mundo muy fácil. No, que tú lo tuyo es real, que tiene una enfermedad y eso es respetuoso, porque claro, cuando una persona está enferma, vas a los médicos, vas al Supremo, a esto de a los... Vamos, nosotros, ¿cómo se llama el tribunal, señor? Tribunal médico. Médico ese. Pero sí ha afectado lo que íbamos a hablando de la crisis sanitaria, que hay muchas largas colas de espera para las operaciones, para consultas con especialistas. Para eso sí, ahí sí se ha notado mucho la crisis. Sanitaria. No, yo quiero un poquito rectificar un poco al decir que la sanidad hay que ir, si cobras 1.100 euros, pues tienes que ir para arreglarte lo anticipado. Eso fue una broma por mi parte. Estás enferma, estás cobrando ese dinero porque has ido al Supremo, al Tribunal Supremo de Sanidad. Y entonces esa paga la tienes como se dice la palabra, que te la mereces porque has luchado, estás enferma y no tienes que cobrar. Importante, antes de que, porque estamos casi en la recta final, y quisiera decirte de que los pinitos que tú hiciste en la radio, cuéntanos un poquito a los oyentes. Bueno, ahí era yo, bueno, pues tendría unos 20 y tantos años, qué alegría, quien lo tuviese ahora otra vez. Pero hice un programa de radio. Lo hice en las Navidades. ¿De qué consistía el programa de radio, Manuela? Pues, Marimar, era muy gracioso. Era un concurso para niños. Era un concurso para niños y entonces me fui por el pueblo, tienda por tienda, a ver qué me iban ofreciendo de regalo para poderlo sortear con todos los niños que me llamasen por la radio. Entonces le hacíamos unas preguntas, decían las preguntas correctas, le dábamos un número y después... Al final hacían sorteo, ¿no? 2 días antes de Reyes hacíamos el sorteo y entonces era como unos Reyes especiales de la radio para ellos. Ah, bueno. Estuvo muy bonito, me lo pasé muy bien. Tenía niños, entrevistaba niños que se iban, niños que iban al programa con la radio, conmigo, y lo pasábamos genial. Pues la verdad que esa experiencia nunca se te ha olvidado. Y después hice otro por la tarde, no, nunca, perdona, sí, nunca. Sí. Hice otro por la radio de música. Qué sí, bueno. Pero música de esta, de discoteca, pero la que había anteriormente lenta. Cuando llegaba el momento de poner la música lenta, eso es de los años 70 o cosas así, pero lo pasé muy bien. Pero con los niños lo pasé genial, porque tienen unas cosas que tú no, vamos, ni te las llega a imaginar. Pues lo que te quería comentar ahora, Manuela, que ya estamos en la final, la recta final del programa, Un Café con Marimar, muchísimas gracias. ¿Qué te ha parecido el café? Bueno, el café estaba buenísimo, ya lo dije antes. Riquísimo. Además, para repetir. Lo he saboreado. Me encanta que lo hayas saboreado. Cuando vengas, te digo que la próxima vez que yo venga, te busco y me dices, me haces otra entrevista, que yo te digo cómo vamos por allí. Pues muchísimas gracias. Si te quieres decir algo en los micrófonos, decir algo a la familia, ¿a quién se lo quiere dedicar? ¿A tus hijos y a quién más? A mis hijos y a mi familia. Un placer, Manuela, de tenerte aquí conmigo. Gracias y hasta cuando quiera. Aquí tienen los micrófonos abiertos para cuando quiera. Muchas gracias. Hasta la próxima. Si quieres te dejo un minuto pensarte mis besos, mi cuerpo. Si quieres escuchar un programa entre amigos que comparten consejos y experiencias, los sábados tienes una cita con la radio en Un Café con Marimar, a la 1 de la tarde, aquí en Ondas Lleida. Queridísimos oyentes, y aquí seguimos con la segunda parte de la entrevista y vamos ahora con nuestra amiga Vania Machado de Souza, que es la dueña empresaria de aquí de nuestro centro comercial Rubimar, El Jubilán. Hola, muy buenas tardes, Vania. Buenas tardes, Marimar. Bienvenida a mi programa Un Café con Marimar y vamos a hablar un poquito ameno y a estar una tarde conmigo tomando un cafecito. ¿Te gusta el cafecito? Sí, sí, me encanta. Pues vamos a hablar un poquito, cuéntanos un poquito de tu vida, de tu infancia. Bueno, pues mi infancia fue muy feliz. Yo fui una niña muy bien cuidada, tengo buenos padres y tengo buenos recuerdos de mi infancia. Por tu acento se te nota que no eres de aquí, que no eres canaria. ¿De dónde eres? No, yo soy brasileña. ¿Brasileña? ¿Dónde está la marcha, el carnaval de Brasil, que es muy conocido? Sí. Y se te ve una niña muy humilde, muy buena persona. Vania, aparte de Brasil, que eres de allí, cuéntanos un poquito cómo viniste a Canarias, cómo fue la idea de venir a Canarias. Bueno, yo venía a Canarias de vacaciones, vine porque tenía una hermana que ya estaba aquí, que conoció a un chico, entonces vení para pasear, para conocer la isla. Entonces mi hermana se puso un poquito mala y lloraba todo momento que me iba, y me fui quedando. Y conocí una persona que hoy soy casada con él, y ya me quedé, me casé y me quedé aquí. ¿Y cómo conociste a tu novio? ¿De dónde es el chico, Estebania? Él es de Gran Canaria, pero trabajaba aquí en Lanzarote y nos conocimos aquí en Playa Blanca. Y tienes niños y todo, ¿no? Sí, tengo dos niños maravillosos, estupendo, uno de 4, otro de 5. ¿Cómo se llaman los niños? Ayrton y Álvaro. Vania, esta parte yo sé que no te quiere acordar porque fue una mala pasada para ti de tu vida, son avatares de la vida, pero nos toca vivir. Cuéntanos un poquito a los oyentes de aquí, de 98.9, cómo fue tu mala, no mala, porque te tocó la experiencia de tu enfermedad. ¿Cómo se llama la enfermedad que tuviste? Yo tuve la hepatitis C en la sangre y no lo sabía porque fue a raíz de un parto que tuvo, de mi primer hijo, y nada, empecé a me sentir un poco mal, cansada, con dolor en las pernas y un cansancio que no era mío, ¿sabes? Porque yo soy una persona muy activa, muy trabajadora, pero no tenía ganas porque no podía. Entonces acudí al médico, entonces lo que me dijo es que era por el parto, hacía poco tiempo de tenerlo ahí, mi hijo, que los órganos estaban ahí todo descolocado. Entonces yo me quedé tranquila, pero luego después vi que no pasaba, entonces me fui a un hospital privado y me hicieron las analíticas. Y la fermentación de mi hígado salió un poquito alterada. A raíz de eso me hicieron las pruebas de la hepatitis. Entonces me tocó un tratamiento muy duro. Llegué a pesar 42 kilos y no podía cuidar de mis hijos. O sea, te emociona diciéndolo, pero sabes que es importante, Vania, decirle a los oyentes, aunque es una mala pasada, yo no te quiero recargar ni recordar, porque tú recomiendas a una persona cuando dan a luz que se hagan unas revisiones. Sí, porque no me llamaron para revisión. Y claro, yo también era madre primeriza, no sabía, nunca tuvo ningún problema de salud. Entonces yo lo fui dejando, ¿sabes? Pero yo recomiendo a las madres que tengan los hijos, que reciban sangre en hospital, cualquier tema de ese, que se ponga un parto un poquito malito, cualquier tema de ese que acuda al hospital. Siempre. Y que nunca se quede ahí con, ¿sabes? que o médico te diz isso, mas que vá em outro com outra opinião, sabe? Sim, que não se quede com um médico solo, sino que vaya a vários médicos. Eu o que quero dizer-te, Vania, não quero recordar tu passado, mal passado, porque sei que te emociona e foram momentos muito difíceis de tu vida, mas sí quero que a través de aqui, de la sonda Yaiza 98.9, quero que transmita a las personas de decir, vayan a los médicos, háganse sus revisiones, que no se paren porque me pueden pasar lo que me ha pasado a mí de las enfermedades que yo he tenido. Exactamente, que cualquier problema que tuviera, cualquier cosa que sepa que no es normal, que eso, que acuda a un hospital, que pregunte a un médico, que se informe. Cuando porque te... eso es muy, muy, muy importante. Vania, cuando te viste malita, ¿viste que la gente te dio de lado? No. ¿Te apoyaron la gente? Sí, estuvo muy apoyada, muy... Arropada, se dice. Sí, exactamente. ¿Y cómo, y cuándo, cuánto tiempo duró ese tratamiento, ese tiempo de tu enfermedad? Un año. ¿Un año? ¿Tanto tiempo? ¿Y por qué tanto? Sí. Porque es un tratamiento muy duro. Lo médico que me dijo a mí que toda enfermedad peligrosa tenía un tratamiento peligroso. Y fue muy largo, un año. Un año de sufrimiento, pero ¿cómo te diste tú cuando te diste cuenta que tenías una enfermedad? ¿Se te vino el mundo encima? No, porque yo no la conocía, no sabía qué era. Entonces, cuando la médica me dijo, yo me quedé tranquila y como si tuviera una gripe, porque no sabía qué era, ¿sabes? Hacer la recuperación lentamente, el día a día... tú anímicamente decías, tengo que luchar porque en ese momento tenías a tu hijo solamente. Sí, y decías, sé que puedo y sé que quiero, y quiero luchar. Sí, tenía ya mis dos hijos y eso, lo que más quería era poder cuidarlo, cogerlos en brazos y estaba feliz también. ¿Te evitaron los médicos de acercamiento a los niños por si se podía pegar la hepatitis? No, porque eso no es sangre, entonces se puede o por transfusión de sangre o inyectando drogas, entonces no tenía ningún miedo. O sea, que no tenía contagio, sino a través de sangre. O droga. Sí, sí. Y entonces a raíz de ahí tú cogiste, bueno, pues yo me salí adelante, mis hijos también, y ya lo superaste. ¿Y cómo fue emprender otra vez la vida y decir, ahora yo me toca a mí, piso suelo y quiero hacer emprender? ¿Y a qué te dedicabas después? Después yo me fui a trabajar en un hotel porque quería trabajar, porque quería me sentir útil y eso. Y luego después me vino la oportunidad de coger ese local y es donde estoy ahora, que me encanta. Sí, si te encanta el local, se te ve que estás emocionada con tu nueva... Pero antes de dar un poquito de publicidad a Jubilán, vamos a hablar un poquito de ti. Vamos a aparcar la parte donde estabas tú, malita, con esta enfermedad que gracias a Dios te veo sana y hermosa, gracias, que eres muy guapa. Gracias. Y vamos a hablar un poquito de tu marido, de ti en el sentido de... Al venir a Canarias, ¿qué hiciste? ¿Te compraste una casita? Sí. ¿Has retribuido? Sí. ¿Y Brasil para ti ahora qué es? Brasil para mí es un sitio de vacaciones porque yo pienso que ahí es muy difícil para criar un hijo. Y aquí lo que veo es seguridad, la tranquilidad y la vida que tienen mis hijos. La verdad que no la podrían tener allá por tema de inseguridad. ¿Te has ubicado aquí en Canarias? ¿Te gusta Canarias? Sí, me encanta. Y que háblanos un poquito de... ¿Has probado el producto canario, el sancocho canario, las papitas arrugas? Sí, ¿Y qué te parece la comida? Potaje. ¿Qué potaje has probado, Vania? ¿Qué potaje? De lenteja, de garbanzo, he probado de todo. ¿Y te gusta? Sí, sí. Lo nuestro, es que si eres de aquí, tienes que probar lo nuestro. Sí. Mira, sí. Y aparte de... Vamos a hablar un poquito de la cultura de Brasil. ¿Todavía sigue la delincuencia callejera, las personas que están siempre...? Infelizmente, sí. Ahí no es igual que aquí, que se puede ir a un banco y sacar dinero en un cajero. Eso no se puede en mi país. Eso es lo que tú estabas hablando hace unos minutos, de decir la inseguridad. Sí, exacto. Es una vida muy, muy, muy difícil, ¿sabes? Nosotros fuimos para allá hace 2 años de vacaciones y yo tenía miedo que mi marido hablase por la calle, que lo... ¿sabes? Que dice, no, es extranjero, ¿sabe? Entonces... ¿Atacan a los extranjeros en Brasil? No, no que atacan a los extranjeros, es que ellos están acostumbrados a robar, entonces pueden robar a cualquiera, ¿sabe? Es una ciudad que no tiene mucha seguridad, ya no tiene mucha seguridad. Ahora tiene mucho trabajo allá, pero la gente que aprendió a robar y a ganar un dinero fácil no quiere más trabajar. Porque veo una cosa cómoda, es decir, robar es fácil, claro, para mí. Claro, exactamente. ¿Por qué voy a estar 8 horas trabajando si puedo tener en 2 minutos? Exactamente. Entonces ya tú te has ubicado aquí en Canarias, sí, ¿te gusta Canarias? Sí, sí, sí. ¿Y qué es lo más que te gusta aquí de nuestra isla Lanzarote? Lo que me gusta es el tema de la seguridad, es poder vivir en una casa tejera, porque yo siempre viví en pisos, y es poder abrir mi ventana y poder ver mis hijos, ¿sabes? Correr por un lado o por otro sin estar preocupada, porque mis padres tenían que estar pasando muy mal con nosotros por el tema de la inseguridad, nos tenía controlado, no, no puede salir, no puede hacer eso, no puede... Y aquí lo veo más tranquilo. Varia, yo te veo en tu mirada como un poquito de tristeza y un poquito de alegría. ¿Te ha llegado, la vida se ha portado bien contigo? Sí, sí, sí, sí, se ha portado muy bien. Yo soy muy, muy, muy feliz. Muy feliz. ¿Y qué le pides a la vida? Yo solo pido salud. Salud nada más. ¿Para ti? Salud para mí, para mis hijos y para todos los niños que lo pasan mal, principalmente a los niños. Es solo que pido salud. ¿Te gusta ayudar? ¿Es solidaria con la gente cuando lo necesitas? Sí, sí, sí. ¿Qué actos has tenido tú, por ejemplo, de solidaridad con los niños, de venir aquí a lo mejor al Rubilán, a Jubilán, y después decirle, no tengo dinero, tal, ¿lo dejas pasar o como esto es un negocio y vives de ello? Sí, hay cosas que sí, lo dejo pasar. La solidaridad, yo pienso que cuido de un niño como si fuera mío. Sí, también. Le doy lo mismo trato como si fuera mío. También, a cualquiera. ¿Y tienes tu curso de haber estudiado no, pericultora de no, niño? No. Yo fui a la universidad y cursé historia, que era para dar clase a los mayores, con niños pequeños, de la primera experiencia, y me encanta. Vamos a hablar un poquito atrás, un poquito más a pasar páginas hacia atrás. Hace 4 o 5 años aproximadamente pusiste un negocio aquí en Playa Blanca. Sí, sí, sí. De carnicería. Sí, sí. ¿Y qué tal te fue? ¿Por qué lo cerraste? ¿Por cuánto tiempo estuviste abriendo? Porque me metí en un negocio que no sabía, que no entendía, que no era lo mío, que no me gustaba. Y para tener un negocio, para cuidarlo con corazón, tiene que gustarte. Entonces me metí en lo primero que vi. Entonces, por eso me fue mal, porque no me gustaba. Pero, ¿cómo tú vas a abrir un negocio que no te gusta? Eso es muy difícil. Yo qué sé, yo no sabía que no me gustaba. Cuando me metí ahí, vi la carne, la sangre y todo aquello. Digo, ay, mi madre. ¿Y cuando viste la sangre y tenías que cortar los animales? No, yo no cortaba, pero había una chica carnicera que trabajaba conmigo, pero luego me daba mal rollo de verlo, de estar ahí. Entonces, no me gustaba. Y entonces te lo pusieron ahí porque dijiste, bueno, ahora tienes que trabajar aquí y sí, gustarte. Sí, sí, sí. No, porque me metí, porque lo abrí y no me quedaba otra. Pero que no me gustaba ver los animales ahí jugados, no me gustaba. Tú ves ahora que hablando de contigo, pero me gustaría, Vania, que fueras un poquito sincera y me dieras la razón o digas la verdad. ¿Tú no notas que aquí en Canarias cogen a las personas, por ejemplo, abrir una carnicería sin tener idea cómo partir la carne, no sabes cuántos son los kilos, no tienes idea? Aquella persona que es camarero no sabe de ser camarero. Aquella persona que es freganchí no sabe fregar la losa. ¿Tú no crees que aquí en Canarias acogen a todo el mundo sin tener experiencia? Sí, pero ser camarero se puede aprender. Ser camarero, si la persona tiene ganas, puede aprender a limpiar. Yo nunca en mi vida limpié, porque en mi país era una princesita que me, ¿sabe? Y cuando llegó aquí me tocó a limpiar y lo aprendí. Entonces yo creo que todo se puede aprender, pero tú tienes que tener ganas. Lo mío es porque era una cosa más complicada, tenía que saber cortar, entonces no me gustaba, yo no lo aprendí. Tenía una carnicera que me cortaba la carne y no me gustaba. Entonces, si tú se propone hacer una cosa, sí lo puede hacerlo. Pero esto es como todo suele pasar aquí en Canarias, como muchos sitios, que la gente se desespera, sí, sí, y se desborda en el sentido de los trabajos, no tienen a gente con experiencia y cogen a cualquier persona. Sí, sí, sí. Y después a veces pasan las incidencias que pasan, ¿no? De decir, no tener experiencia, pues pasa esto y esto y esto. A raíz de ahí, de todas estas cosas, de todas estas cositas, tú estás hablando siempre de los negocios, porque te ha gustado siempre, ha sido, sí, emprendedora. Sí. Yéndonos un poquito más para atrás, porque, señoras y señores, queridísimos oyentes, saltamos de un principio al final, estamos en medio, pero es una conversación, una charla amena, está contando un testimonio, sí, sí, una historia, sí, una vivencia, una, sí, experiencia. Claro, claro. Vania, que te agradezco un montón porque eres Yo también. Eres un sol de persona. Gracias. Y sí me quiero decir que, por ejemplo, al estar trabajando tú, emprendiendo, ¿qué, sí, qué querías tú decir? Esto no es lo mío, la carnicería. Trabajar limpiando no es lo mío porque yo fui desde pequeñita una princesa. ¿A qué aspirabas tú en ese momento? Decir, Dios mío, pero lo que yo quiero tener, lo estoy buscando, pero no sé. Sí, mira, cuando yo llegué aquí, entonces, como todos, me poní lo más fácil, lo que ponía a trabajar, que era limpiar y eso y lo otro. Pero claro, no tenía claro lo que yo quería. Yo no sabía lo que yo quería todavía, porque estaba aquí. Yo digo, mira, no sé, me voy a trabajar en un hotel, como fui a trabajar en varios hoteles y eso. Pero hasta que empecé a trabajar con niños, no sabía lo que quería. Hoy sí, yo sé exactamente lo que quiero. ¿Te gustaría, Vania, en un futuro de hacerte un curso de pericultura para tener aprendizaje de los niños? Sí, sí, sí. ¿Porque si te hace ilusión de los niños? Yo no me diría, yo que quiero poder hacer más cosas con ellos, manualidad, aprender en ese sentido, ¿sabes? Pero al cuidar de un niño y eso de manera correcta, yo pienso que no, porque yo cuido de ellos con mi corazón, como soy yo, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso no, ninguna escuela te ensina eso, ninguna. Hay que tener amor y que gustan los niños. Eso es entonces importante. te sale fácil eso. Te sale solo porque al tener Exacto. el cariño y el saber cuidar a los niños, de hecho tiene dos niños preciosos que sí, son sí. muy lindos, Gracias. Tus niños, que los conozco, son muy lindos. Me quedé prendada un poquito, Vania, en cuando tú eras pequeña, que te tenían en tu casa como una princesa. Sí. Háblanos un poquito de eso, de que te tenía como una princesa. Nada, tenía una vida normalita, pero íbamos, ¿sabes? Tuvimos buena vida, gracias a Dios. Mi padre era gerente de un banco, entonces siempre fui a colegio privado, siempre tuve buenas vacaciones, siempre tuve buenos regalos, gracias a Dios, una buena educación, ¿sabes? Pero todo con humildad, todo con muchísima humildad. Vanessa, ¿qué refiere a la humildad? Humildad significa como una persona sencilla, honesta exacto, y exacto. transparente. Es que se te ve en ti, que eres una persona Gracias. Noble, educada. A veces dice uno las raíces, porque a veces hay personas esa poligonera, chandalera, que grita, que tiene ese nivel hablando ordinario. Y sin embargo, a ti se te nota tu dulzura. Tu educación, que Gracias. No lo pierdas, porque el ser educado, sí, respetuoso, sí, humanitario, eso es lo más importante. Siempre, sí, siempre, sí. siempre. Y se lo agradezco. A lo mejor cuando nosotros somos pequeñas no entendemos. Yo no entendía a mi padre porque me decía tanto no, eso no, aquello no. Entonces ahora lo entiendo perfectamente. Lo agradezco por la educación que me ha dado, ¿sabes? Pero cuando uno es más chico y es adolescente, quiere todo y no lo entiende. Pero ahora lo entiendo, mi padre y mi madre perfectamente. Y cuando ya era pequeña, tuve momentos de adolescencia que pensaba, ay, ¿por qué mi padre es tan malo así? Y la verdad no era malo, era lo mejor. Te estaba reprendiendo porque sí, tú en la adolescencia... exacto. Vania, tú querías capricho y tu padre decía, esto no se puede. O quería ir de fiesta, llegar la hora que me daba la gana, porque mis amigos podían y yo no. Y mi padre fue muy estricto en eso. Una persona correcta, una persona que deseaba una educación y una disciplina en la casa. Exacto, él fue muy, muy estricto con nosotros. Ahora, entonces, ahora lo entiendo. Lo entiende perfectamente, qué lindo. Lo entiendo. Ahora que eres mamá, tienes dos niños, ¿tú piensas que la educación se mama, se vive de los padres? O sea, si un niño este es inquieto, nervioso, maleducado, ¿es a raíz de la vivencia de sus padres? Hay niños que sí y hay niños que no. Hay niños que nacen más travesos, no se sabe lo por qué, pero tampoco lo veo que sea culpa de los padres. Los padres no son culpa de todo. La educación llega a cada niño distinto. Yo tengo cuatro hermanos y la educación que mi padre dio no llegó a los cuatro igualitos, ¿sabe? Y él no nos dio para todos, idéntica, pero no llegó, ¿sabe? Tengo un hermano ahí que todavía no tiene problemas, entonces no sale igual para todos y eso. Yo pienso que un niño que la madre tiene problemas tiene que procurar pedir ayuda si no puede con los niños. Lo importante es que la madre sea consciente. Mira, mi hijo tiene problemas, pero si atraveso tampoco es problema. ¿Quién? Tiene que empezar a raíz de la madre, decir, reconocer, sí, reconocer que su niño tiene su problema. Sí, exacto. Y en vista que muchas madres han dicho, ay, se me ha ido mis hijos de las manos, no lo he podido atar, me falta el respeto, me insulta y tal, y yo le he dado la educación lo más máximo posible de respeto pasa, y que sea humanitaria y buena persona y humildad. Y que sea tal, y se le va de las manos, y eso no carece de los padres, eso es de los niños que a lo mejor quizás sí, el desarrollo seguro. De la vida del colegio. ¿Implica también los estudios en el colegio, lo que es la convivencia de los niños, implican bastante? También implican bastante, porque, por ejemplo, un niño de dos añitos y tres añitos, él absorbe todo. Se le va en el colegio, le dice un montón de palabrotas, se le gritan, se hizo lo otro, él va absorbiendo todo eso, ¿sabe? Aunque en casa la mamá lo puede ayudar a corregir eso, eso no se habla con muchísimo cariño, atención, y si tiver que dar una tortita en el culo no pasa nada. Porque a veces... Porque es mejor que llore nosotros, do que, sabe, que llore él do que llore nosotros después. Porque entonces, después es tarde. Sí, después es tarde, entonces tener un niño travieso es más difícil, pero se puede controlar, pedir ayuda... Y cuando esta madre sabe que su hijo es rebelde, sin causa, que tiene problemas, ¿y por qué no acude a estos especialistas, a estas personas que son para ayudar a estos niños que son un poquito rebeldes, sin causa? Porque, porque a lo mejor la madre no tiene conciencia de eso. Y lo más importante es eso, que la madre sepa que los niños están yendo de las manos. Si ella tiene conciencia de eso, ella puede remediar todos los problemas, pero si no tiene conciencia... Si tú ves que no sabe dónde está tu hijo todos los días, no sabe con qué está hablando o qué está haciendo, entonces tiene que tener ojos con todo eso, ¿sabes? Es que es importante el control de los hijos sí, día a día. Exacto. Para que no se te vaya de las manos. Exacto. Bueno, pues ahora vamos a dar un salto y vamos a hablar de tu publicidad, porque eres empresaria, una pequeña, gran empresaria. Pequenita, Vania Machado Souza, sí. De Brasil. Ella está ubicada aquí en el Puerto Marina Rubicón, en el Centro Comercial Rubimar, que les invito a todos los oyentes que escuchen atentamente para si quieren hacer una fiesta, porque ya nos van a hablar un poquito de cómo es Jubilán. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Jubilán? Yo llevo desde diciembre. ¿Y Jubilán? Se me hace un añito. Un añito ahora. ¿Jubilán, que es un parque de atracciones? Es un parque infantil, es un parque familiar, le pueden celebrar los cumpleaños a los niños, me pueden dejar los niños en cuanto a los papás van a trabajar un periodo de horas, hacer una compra, ir de paseo, tomar una copa. Es un parque muy acogedor y muy familiar. ¿Qué horario tiene el parque infantil? De 9 de la mañana a 8 de la tarde. Por ejemplo, una mamá te trae un niño, te lo puede traer, ¿hace bono lo que es al mes o el por día? ¿Cómo lo hace la hora de la compra? La hora, eso es lo cliente que elige. Puede ser de bonos, puede ser en horas, ¿sabe? Él puede elegir como la forma mejor de le pagar, ¿sabe? En este tiempo, 11 meses que llevas abierto, ¿cómo has visto la evolución? ¿Ha salido proyecto bueno? Sí. Yo estoy muy agradecida al pueblo de Playa Blanca y... Y me falta venir gente, pero la que falta me están viniendo y a principio abrí aquí que no venía nada. Y poco a poco yo sé que está mejor y quiero que... Al principio te costó un poco, ¿no? Porque sí, no venía nadie. Sí. Al principio me costó. ¿Cómo diste el medio, los flashes o la publicidad para la gente conocer este sitio con una nueva empresaria que eres tú, Vania? Mira, la publicidad yo pienso que fue lo boca a boca. Porque la mayoría de la gente que me viene aquí, ay, no, es que mi amiga me lo dijo, no, es que mi prima, mi tía. Entonces fue el boca a boca. Porque el boca a boca siempre es importante. Sí, importantísimo. Cuando viene una persona con un bebé, ¿qué ofreces a ese niño? Te pide la madre, dice, mira, son 3 horas, le cobras esas 3 horas. ¿Qué actividades le hace a ese niño en ese momento de entretenimiento? Los niños más o menos aquí está a su gusto, le hace lo que quiere, si quiere pintar, yo le pongo para pintar, si quiere saltar una colchoneta, si quiere bailar, si quiere ver una película, ¿saben? Los niños, si es muy pequeñito, yo ya pongo las actividades más o menos, pero si tiene 4 o 5 años, ellos ya saben exactamente lo que quieren hacer. El Jubilán, Centro Comercial Rubimar, el parque de bola, lo de atracciones de aquí, en el mismo centro comercial, ¿es continuo de lunes a lunes o tienes un día de descanso? No, es de lunes a domingo. De lunes a domingo, sí. Correctamente. Vamos a hablar un poquito a los oyentes para informarles un poco de tu negocio, de tu establecimiento, para que la gente, me refiero, Jubilán, sí, parque sí, de atracciones sí. Para los niños. Es un día de quiere celebrar cumpleaños con 12 o 13 niños. ¿Cómo haces eso para el cumpleaños? ¿Cómo lo organizas? Mira, la cliente viene aquí, me dice que quiere un cumpleaños de 5, de 12. Yo tengo precios especiales, tengo ofertas, la decoración, que también se cobra aparte, pero, ¿sabes? Ajustamos siempre a lo... a lo posible a cómo está la madre, ¿sabe? Porque estamos en tiempos de crisis, entonces... Lo tienes amordado a la crisis. Exactamente. Te viene gente de todos sitios porque queridísimos oyentes, este que nos escucha de Tía, de Arrieta, de Playa Honda, de todos estos sitios, están invitados todo el mundo para, si quieren hablar contigo, para traer a su bebé tal, que aquí le tratan con amabilidad, con cariño. Sí. Se le da al niño se lo que trata. Se trata con respeto, con cariño, que son muy importantes. Y aparte de los cumpleaños, ¿haces alguna otra fiesta así para los niños? ¿Te metes a lo mejor en una ONG? ¿Ayudas a la gente de aquí que le necesita? No, todavía no. A una ONG todavía no. No programas nada de eso. Por ejemplo, si hay algún día una fiesta de niños especiales, venga, pues hoy hay una fiesta para los niños especiales. Sí, aunque ahora los niños con síndrome de Down, todos los que quieren celebrar cumpleaños aquí, yo le doy 20% de desconto, que están en una asociación con los niños es Esteban. Ah, de Esteban, sí. Sí. Eso es la asociación Creciendo Yaiza. Sí, exacto. Y entonces tienes un precio especial especial para ellos, exactamente. Ah, ¿dónde quieres llegar así? ¿Te gustaría hacer un curso de percultora para aprender para los niños? ¿Dónde quieres ampliar más el negocio? ¿Quedarte como está? ¿Qué le pides? Yo quería ampliar más, hacer más cosas para jugar y eso, pero por ahora no puedo. Pero cuando poder, quería crecer, quería poner un parque mayor, ¿sabe? Más grande. Proporcionar más cosas para los niños. Qué bonito. Ahora, Vania, cuéntame alguna anécdota de algún niño, alguna cosa que te ha hecho reír, que te ha hecho una gracia, decir, oye, mira qué simpático. Algo de aventuras aquí has tenido bastante, ¿no? De tantos niños que vienen aquí. No, puedo contar con qué linda. Mi hijo, porque mi hijo otro día tenía la cabeza llena de picón, ¿no? Entonces yo digo, Ayrton, ¿qué te pasó? Tenía la cabeza llena de picón. Entonces él me dijo, mamá, fue Daniel que me tiró picón en la cabeza. Y este niño es moreno, igual que yo, ¿sabes? Moreno, sí, moreno así, de pie, sí, moreno de pie. Entonces digo, ay, ese Daniel no lo conozco. Entonces él me dijo, mamá, ese niño que es marrón, igual que tú. Es marrón. De mismo color. Sí. Y que decía que el niño era amarillo. Yo no sabía cómo explicarlo, pero me empecé a reír, ¿sabes? Él es marrón igual que tú, mamá. O sea, vale. Y ese punto de golpe que dice que son niños, ¿sabes? Lo que es el color de la piel de cada persona. Sí. Y te resultó gracioso. Me resultó gracioso. Ahora vamos a la parte no tan buena, que hay un niño que se ha puesto malito, que te ha hecho algo, que dice, no me gusta, no quiero estar aquí. Algo que, aunque nunca suele pasar, pero... No, sí, hay niños que a lo mejor lloran por la mamá y eso, no quieren estar. Yo tengo un niño que a veces me ven y me llora, pero llega un amiguito y se pone a jugar, después a llorar. Eso es normal, porque él nunca ha ido al cole, entonces no está acostumbrado a estar aquí. Pero eso se va cambiando con muchísimo cariño y eso... Entonces, pero es entendible, sí, porque se desprende de su mamá, claro, no quiere quemar, claro. Y te cuesta un poco, ¿no? Al principio, diciendo, ¿cómo? ¿Qué haces cuando el niño no quiere estar aquí porque quiere estar con su mamá? Tiene que dar atención, cariño, tiene que protegerlo, él tiene que sentir que está protegido. Y si el niño está peleando y diciendo, yo quiero ir con mamá, ¿cómo te haces tú? Y si, ¿y cómo lo retengo yo? No, él se queda pateando ahí, lo dejo y después le hablo, se va tranquilizando porque los niños son muy buenos y no están todo el día así, ¿sabes? Es un momento de que quiero estar con mi mamá. Pero, Vania, ¿no hay cosa tan bonita como la inocencia? Los niños que son tan bonitos, tan débiles, tan inocentes, tan son como frasquitos, que son muy buenos. Vania, estamos casi ya en la recta final. Sí. Ya nos estamos despidiendo. ¿Qué te ha parecido el programa? Excelente. Vania. El café estaba el estupendo. Café. Gracias, mi amor. Aquí estás invitada siempre cuando quieras. Un café con Marimar. Queridísimos oyentes, frecuencia 98.9, Onda Yaiza, les invita a todos los oyentes que si quieren pasarse por aquí, por el centro comercial Rubimar, en Jubilán. La atenderá amablemente, con mucho corazón, con mucho cariño, la señorita Vania, aquí que trabaja. Sí. Les invita al parque, también hace celebraciones de fiesta y aparte es una guardería. Vania, estamos en la recta final, te quiero dar un millón de gracias. Gracias. Eres una gran persona. Un beso enorme. Y a ti también, gracias. Mi amor. Y ahora tienes los micrófonos abiertos para si se lo quieres dedicar a alguien o que te falta algo por decir. No, eso es invitar a la gente de Playa Blanca para que conozca más el centro comercial Rubimar. Es un centro familiar que necesita que la gente venga a conocerlo. Tenemos peluquería, tenemos tienda y hay un poquito de todo. Falta todavía. pero la falta esa lo tiene que pedir, lo, ¿saben? Sí, el empresario, la gente. Que ponga aquí un McDonald's, que ponga un cine. Sí, exacto. Para que tiene sea que, más amplio. Sí, exacto. Porque un cine aquí, o un Burger King o una McDonald's, acapara a mucha gente. Está en el parque, está en el puerto Marina Rubicón, y es el parque de los niños. Aquí le trata con mucho cariño, ya lo he repetido 2, 3, 4 veces, porque quiero y les invito que vengan por aquí. Vania, nuestra despedida, muchísimas gracias. Te tengo mucho cariño, gracias, mucho respeto, gracias. Y que la vida te sonría. Y quería darse la gracia a don Juan. Don Juan Padrón. Don Juan Padrón. ¿Qué le ha dicho? Venga, hasta ahora. Pues ya sabe que, queridísimos oyentes, estamos aquí en un programa Un Café con Marimar, y todos les atendemos toda la semana para que nos escuche a nuestras personas, la vivencia, la experiencia, los testimonios. Porque todo el mundo tiene bonita historia que contarnos siempre. Y es una amabilidad. Que la comunicación es muy importante, muy importante. Y desde aquí, queridísimos oyentes, me despido. Hasta la próxima semana, que gracias. Sé que cada día son muchos más. Vania, te quiero. A Manuela también por su entrevista. Un beso y hasta la próxima. Gracias.